eso puede producir paz al corazón. Dicen que calma la ansiedad y da seguridad. Oh, y escuché que 12 abrazos en un día son bien suficientes para una razón de volver a sonreír. Por eso quiero que me envuelvas en tus brazos, por favor, y que me cubras con las alas de tu amor. Abrázame. Abrázame, quiero escuchar tu corazón. Por favor, abrázame. Oh, abrázame. Quiero esconderme dentro de tu corazón. Abrázame. Yo sé que calmas la ansiedad, tú me das seguridad. Oh, de ti aprendí que nadie me ama tanto y tanto así, que diera todo por amarme a mí, por hacerme sonreír. Eso quiero que me envuelvas en tus brazos, por favor, y que me cubras con las alas de tu amor.